Algo pasó en Culiacán, andaba gente morao, nadie lo puede parar. Es pura raza pesa, ellos son la autoridad. Y la ley se los ampara. Es gente de alto poder, nunca de la menor duda, nada les pueden hacer. La policía los ayuda, el mejor hacerse buen que estar en la sepultura. El valor te da poder, el poder te da dinero, el dinero da placer, y así es en el mundo entero. La mafia viola la ley, y la ley tiembla de miedo. Es gente de alto poder, como sus cuernos de chivo, así es que le va a llover ráfaga de puros tiros, si los quieren aprender. Váyanse comprando sirios. No tienen miedo a morir, saben los riesgos que corren, pero prefieren seguir que regresar a ser pobre, porque nuestro gran país no te da muchas opciones. Aquí no existe el terror, aquí se ajustan las cuentas al servicio del patrón. Tienen que estar bien alerta y cuidarte de un error, porque tú eres gente muerta.